quien dijo que los solos de guitarra habían pasado de moda. Este era el tema del trío liderado por Anikina Kate, se llama Perception y lo puedes encontrar en el EP Spring of Madness, Primavera de Locura. Es el debut de este grupo y aparecía en la net label rusa Top 40. Podemos encontrar en estos temas mezclas y elementos del rock, la música latina, el blues, el funk y sobre todo el jazz. Incluso tienen pretensiones de asimilar sonidos de la música clásica. Y no hemos podido contar hoy con nuestros colaboradores habituales. Esperamos la semana que viene retomar sus intervenciones, pero ahora vamos a escuchar un tema del proyecto Swaying Smoke, que resulta bastante interesante, empezando por el título: Things are getting strange. Las cosas se están volviendo extrañas. Thank you. Queda claro que nos hemos adentrado aquí en unos sonidos bastante abstractos, pero todo tiene su explicación. James Lowery es el artista detrás del nombre Swaying Smoke y se especializa en el uso de disonancias y zumbidos o drones. De esta manera ha dado lugar a una discografía que tiene su último lanzamiento en este álbum, From Ruin to Bliss, desde la ruina hasta la felicidad. Aparecía él en el label Public Spaces Lab y de ahí hemos extraído el tema que acaba de sonar, Things Are Getting Strange. Según comenta la gente de Public Spaces Lab, hay que entender From Ruin to Bliss como un recorrido musical por lugares abandonados, pero llenos de historias que contar. Y tendríamos que ver entonces a James Lowery como un arquitecto que nos describe con sonido grandiosas catedrales, pasillos largos, castillos o fábricas abandonadas. Todo es cuestión de echarle un poco de imaginación, ya digo. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Itagile 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y vamos ya a cambiar de tercio con la canción histórica, la grabación histórica en este caso que pertenece a Belle Baker y es esta Sing You Sinners. Do poop poop and vodeo do and sing all your troubles away. Brothers and sisters, don't you delay. Do pa do poop poop and vodeo do sing all your troubles away. Amen. Drop everything, let that harmony ring up to heaven and sing, sing, you sinner. Just wave your arms all about, let the Lord hear you shout, pour that music right out, sing, you sinner. Whenever there's music, that devil. You're depraved and you've all misbehaved. If you wanna be saved, sing, you sinner. No nos importa demasiado la calidad de sonido cuando seleccionamos las canciones que aparecerán en esta sección de los martes, la grabación histórica, aquí en Intangible 23. Sobre todo lo que queremos es trasladarnos a inicios del siglo pasado, con los comienzos de la industria de la grabación, que casualmente ahora a través de internet han recobrado nueva vida. Me refiero a todos esos cilindros, discos de 78 revoluciones por minuto que han quedado reflejados en el catálogo de plataformas como el archivo de internet. Y esta semana le tocaba el turno a Belle Baker y esta Sing You Sinners, una canción dedicada a los pecadores que se registró originalmente en 1929. De Belle Baker podemos decir que se dio a conocer como cantante de vodevil, pero que también apareció tanto en Broadway como en clubs nocturnos, y no solo eso, sino también en películas, en la radio y en la televisión. Y vamos ahora con la agradable música de un japonés, Ibuki Yuzi, que nos traslada a unos paisajes rurales, Rural Landscapes. Bella, ligera y con un encanto casi infantil. Así podríamos describir quizá la música de Ibuki Yuzi. En concreto, el tema que acaba de sonar aquí en Tangile 23 se titulaba Rural Landscapes y aparece en el EP Retro Perspective. Es un juego de palabras y este lanzamiento de corta duración pertenece al catálogo del Anel Label Totococo. Se está convirtiendo en una referencia fija para las ediciones de los martes de nuestro programa. Y de Sush Yushi te podemos comentar que este músico japonés es de la zona de Shiga, nació en 1978, empezó a tocar el piano en 1985 y no fue hasta 2007 cuando se decidió a crear sus propias piezas, como la que hemos escuchado y alguna otra que pondremos en la edición de hoy. Vamos ahora con algo completamente distinto, como nos gusta decir siempre. es este tema del proyecto en solitario Ivory Paul, de un brasileño afincado en Alemania. El tema en concreto se llama Favola y suena así de curioso. Esta música nos llega desde Bremen, en Alemania, porque allí se ha afincado Pedro Oliveira, un artista que trabaja tanto en el ámbito del sonido como de lo visual y que originalmente era de Brasil. Dice que I buried Paul, yo enterré a Paul, es su pequeño monstruo musical y lo hemos comprobado en este tema Favola, incluido en el 633 EP, disponible en el catálogo de Lanel Label, especializada en post-rock, Sine Waves. Y se supone que este EP explora nada más y nada menos que la relación entre la música electrónica y la improvisación del jazz, tomando como referencia la obra maestra de John Coltrane, A Love Supreme. No sé si el resultado final refleja esas intenciones tan elevadas, pero en cualquier caso me ha gustado este tema que te ofrecía Favola, incluido en este 633 EP. Y vamos ahora, sin dejar el ámbito de lo experimental, con algo que puede que te suene un poquito más agradable. Me refiero a una de las piezas de esa colaboración entre Joe Frawley y la cantante Rachel Rambach. Esta caja de Ángel número 5, Angel Box 5. Ooh. Bastante breve y con un trasfondo inquietante, este tema Angel Box 5, incluido en el EP Angel Boxes, Cajas de Ángel, y que surge de la colaboración entre Joe Frawley y Rachel Rambach. El primero se encarga del piano y los tratamientos electrónicos. En este tema no hemos podido escuchar el piano, pero hay otros que sí lo incluyen. Y por supuesto, Rachel Rambach aporta su preciosa voz. Puede encontrarse incluso una relación con la ópera en este trabajo, que se editaba en la siempre inquieta en el label Just Not Normal. Y vamos ahora con algo de reggae instrumental cruzado con la electrónica, ya sabes a lo que me refiero, ese estilo conocido como el dub. Es Titus 12 y el tema se titula Baker for Life. We'll be right back. En Bristol, en el Reino Unido, surgió hace ya unos cuantos años ese género tan importante como fue el trip hop, y por esa zona, pues todavía aparecen de vez en cuando artistas de renombre o a los que conviene seguir la pista. En ese segundo apartado podríamos incluir a Pete Hazel, alias Titus 12, que mezcla hip hop, dub y dubstep. Por cierto, que cita entre sus influencias a gente como Amon Tobin o DJ Shadow, dos referencias ineludibles dentro del catálogo de Planet Terror. Quiero decir que la gente de esa Nel Label se inspira mucho en esos dos grandes de la electrónica moderna. Este era el tema Baker for Life, incluido en el álbum de Titus 12, Dig and Delve. Y nada de esto tiene que ver con lo que viene ahora, pero es que el momento bizarro se sirve por sí solo. No hace falta que te lo presente, ahí tienes al Dr. Phibbs como cada semana aporreando los acordes introductorios de la banda sonora de la película Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. Y hoy va a dar paso a una auténtica perversión, lo de per entre paréntesis, de uno de los grupos más conocidos del pop rock de los últimos años, como es REM. Nunca hubieran pensado ellos que iban a llegar los posmodernos y hacer esta reinterpretación radical de uno de sus temas, It's the End of the World and I Like It. Es el final del mundo como lo conocemos y me siento bien. Y esta sería la traducción al castellano chapurreado, el fin del mundo. Es el fin del mundo que sabemos. Bueno, de construcción o chapuza, tú eliges. No cabe término medio al hablar de esta versión que los posmodernos hicieron del tema El fin del mundo de REM. Antes me lié un poco diciéndote el título original en inglés. Era It's the end of the world as we know it. Y hay que ver, menuda forma de destrozar no solo el clásico del grupo estadounidense, sino también la pronunciación del castellano con acento inglés, y casi no se entiende de hecho lo que cantan los posmodernos hasta que al final llega el estribillo. Y de hecho yo la primera vez que lo escuché fue cuando reconocí que están versionando a REM, claro. Y los géneros que aseguran practicar son el flamenco, el freak folk y, ojo a esto, el arte ruidoso improvisado. En fin, cada uno puede encontrarse las definiciones que le gusten para justificar su música hoy día. Pero para recuperarnos vamos a escuchar ahora otro tema de Ibuki Yusi. Este se titula Stolen. El EP Retrospective de Ibuki Yusi nos ofrece cuatro piezas breves y reposadas de música New Age, con preponderancia de los teclados y el piano, aunque sin dejar de lado otros instrumentos para aportar algo de variedad. Este era el tema Stolen y espero que te haya gustado. Vamos ya casi a concluir esta edición del martes con un segundo tema de Anikina Kate. Este introduce algunas voces y se titula Feminology, Feminología. Ahí estaba Anikina Kate, una intérprete y guitarrista que tiene a sus espaldas una extensa formación en distintos estilos, desde que empezó a tocar el piano a los 6 años, después estuvo su etapa como fan de Led Zeppelin y por supuesto de su guitarrista Jimmy Page, después estuvo en el conservatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso le ha permitido crear este EP, Spring of Madness, Primavera de Locura, que es una buena oportunidad para descubrir su música, y ahí aparecía este tema Feminology. Te puedes descargar todos estos temas desde la Nel Label rusa Top 40. Y vamos ya con el último tema de hoy aquí en Intangible 23. Volvemos con Joe Frawley y Raquel Rambach. Aquí sí que hay piano en esta False Memory, memoria falsa, falso recuerdo. Realmente me parece estupendo este EP Angel Boxes de Joe Frawley junto a Rachel Rambach. En alguna otra ocasión podríamos hablar de este compositor experimental nacido en 1971 en Connecticut, y de momento basta con dejar la referencia de ese EP que te puedes descargar desde el label Just Not Normal, su propio nombre lo indica. Justamente No Normal, o solo No Normal, una de las discográficas virtuales más experimentales que hay en internet.